Policía en acción, defendiendo al ciudadano, maltratándonos a todos como si fuéramos marranos. Abuso de autoridad y exceso de poder. Para serrines vacíos, un culo más que la mer. Policía en acción, defendiendo al ciudadano, maltratándonos a todos como si fuéramos marranos. Abuso de autoridad y exceso de poder, para serrines vacíos un culo más que la Meri. No, no, policía no, no, no, policía no, abusadores, torturadores, marionetas del Estado. Y no, no, policía no, no, no, policía no, merecéis una patada que os mande para el otro lado. Un orgullo nacional, cuerpo de seguridad, millones para ellos, que se mueran los demás. Pistola reglamentaria y uniforme muy formal, que oculta su careto de fascista y anormal. Y no, no, policía no, no, no, policía no, abusadores, torturadores, marioneta del Estado. Y no, no, policía no, no, no, policía no, mereces una patada que os mande para el otro lado.